Al comienzo de esta edición de Radiocracia de Verano, hoy se cumplen 17 años del femicidio y la desaparición de Andrea López. Nos despertamos con la novedad de que el gobierno aumentó la recompensa a 750 mil pesos para quien aporte datos sobre sus restos. También va a haber distintas actividades para recordar a Andrea López. A partir de las 9 de la mañana en Casa de Gobierno se podrá dejar una vela por la memoria de la joven asesinada por Víctor Purreta, y a las 20:30 se realizará una intervención, obviamente con los debidos protocolos sanitarios. Nos acompañan en esta mañana para hablar de Andrea López y para hablar también de la lucha de distintas organizaciones contra la violencia machista, nuestra compañera Mari Servino y también Silvia González. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por permitirnos invadir este espacio de la mañana de Radio Kermés, pero sin duda alguna que la fecha así lo amerita. Y quise compartir este rato, este espacio con Silvia González, una compañera de años, amiga, porque ella nos va a contar seguramente algunas situaciones desde aquel 10 de febrero del 2004 que para muchas personas seguramente son desconocidas. Antes de preguntarle algo a Silvia, me gustaría recordar a la audiencia lo que pusimos en práctica hoy desde la colectiva feminista y abolicionista Todas Somos Andrea. Todos los años para esta fecha hacemos una convocatoria masiva. Debido a la pandemia no quisimos hacer algo así para evitar la aglomeración de personas. Entonces, además de hacer un video con fotos que ya está circulando por las redes y que todas y todos y todes lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. También Radio Kermés lo compartió hoy a la mañana bien temprano. A las 9 de la mañana fuimos y colocamos una bandera allí en la Casa de Gobierno, enfrente a la rotonda en realidad, recordando justamente que en esta fecha se cumplen 17 años de la desaparición y muerte de Andrea López. La bandera va a permanecer todo el día para que todas las personas que pasen o se quieran acercar, hay una urna donde pueden dejar mensajes, reflexión, pensamiento. Por la tarde vamos a ir a mirar esos mensajes y los vamos a colocar en la bandera, para que forme parte de la bandera. Y alrededor de las 20:30, cuando ya oscurezca, vamos a prender velas en memoria de Andrea. Siempre el objetivo es mantener viva la memoria de Andrea y visibilizar también, a través de las banderas de Andrea, la problemática del sistema prostituyente, que aún está vigente, por supuesto, sigue más vivo que nunca, y que tantas niñas, mujeres y compañeras trans sufren esa opresión y esa explotación. Pero además, mantener vivo el reclamo de 17 años a la fecha, cuando hablamos entre nosotras y decimos, bien, ¿cuántas preguntas durante todos estos años? Y sin respuestas, porque después de 17 años todavía seguimos reclamando saber ¿dónde está el cuerpo de Andrea López? 17 años es mucho tiempo, sobre todo pensando que Andrea López tenía 25. Sí. Hoy sería una mujer de 43. Sí. Digo, en todo este tiempo, más allá del reclamo de justicia, hubo organización, hubo lucha, que no casualmente fue encabezada por mujeres. Exacto. Y creo que hoy, Mari, la invitación a Silvia tiene que ver con eso. Justamente. Porque con Silvia hemos estado hablando, justamente nos encontramos. No es que no nos encontremos habitualmente, pero bueno, por ahí estamos más desconectadas. Y estos últimos días nos encontramos, afortunadamente, y estuvimos reviviendo lo que pasó por allá, por el 2004, cuando se conoció la desaparición de Andrea en ese momento. Y yo le quiero que Silvia cuente, y por eso le voy a preguntar, ¿cómo fue que ella conoció a Julia? ¿En qué circunstancias? Para que conozcamos esa etapa de la historia. De la historia. Bueno, yo a Julia la conozco porque yo en Mi hijo muere en el 2003 y yo en el 2004 me estaba por ir del país porque estaba recibiendo amenazas por la gente que había matado a mi hijo, ¿no? Uh-huh. Decido constituirme para ver cuándo iba a ser el juicio. Me entero que me habían dejado fuera del juicio, mi abogada me había dejado fuera del juicio. Y bueno, es como que ahí me agarró una especie de ataque y empecé con todo el tema de empezar a pedir justicia, algo que nunca había imaginado que iba a ser. Y en el pedido de reclamo, donde se empieza a hacer público, porque bueno, yo trabajaba en el diario La Arena y los colegas me ayudaron muchísimo en hacer público el tema, aparece Julia, y no solamente aparece Julia, aparece también familiares de Angélica Gandhi, que estaba desaparecida en ese momento, que era una chica que también estaba en situación de prostitución. Sí. Ella había desaparecido hacía 2 meses. Y también apareció la madre de Verónica Feraude, una chica que había sido ultimada y que también estaba la habían hecho ejercer la prostitución y había sido asesinada. Y bueno, y así es como yo me acerco a Julia, empiezo a conocer lo que había sucedido con ella. Y en realidad yo termino yendo a Buenos Aires para pedir justicia por mi causa, porque había todo, digamos, acá como que se había broquelado todo el sistema y necesité ir afuera a buscar una respuesta, gracias a los compañeros del AGRA, Gladys Cabezas. La gente del AGRA llevó la problemática mía, pero llevé conmigo un paquete de un montón de causas, entre eso estas 3 chicas. Y ahí la gente del AGRA me dice, bueno, tenés que ir a un lugar que se ha armado muy recientemente. Lo habían armado en diciembre del 2003, yo te los estoy hablando marzo, y era el programa antiimpunidad que lo había organizado, lo había hecho, creado el doctor Néstor Kirchner, claro. Y eran familiares de víctimas de delitos. Yo recuerdo cuando llego ahí a la calle Sarmiento, teníamos que subir un ascensor, y iba con Julia. Julia no viajó. Julia estuvo un año sin poder viajar. Claro. Iba siempre yo a Buenos Aires llevando todo lo que era el reclamo de ellas, que en ese momento Julia se empezó también a acercar con ellas, Mujeres por la Solidaridad. Uh-huh. Pero bueno, todo lo que era el armado de búsqueda y todo eso a nivel nacional lo hice yo, porque era la que yo viajaba a Buenos Aires todos los meses. Claro. Y ese día, bueno, cuando venía con el jefe, del AGRA, el presidente del gremio de reporteros gráficos de la Argentina, subimos al ascensor y sube una persona que venía, una mamá que venía de Tucumán con su nieta, Susana Tremarco. Ella recién también llegaba a Buenos Aires y había llegado a este lugar, ante impunidad, también por otras conexiones. Y bueno, y ahí con Susana nos conocimos así, porque las dos éramos del interior. Claro. Y entramos al programa Antiimpunidad, que fue... Yo al ser reportera gráfica conocí a gran parte de las personas que estaban en ese lugar, pero para mí fue un shock muy fuerte, porque fue encontrarme con la historia policial negra de la República Argentina, ¿no? Me imagino. Me recibe Gustavo Melman, después viene así, me saluda Rosita Bru, a nosotras, ¿no? A mi Trimarco. Después viene Angélica Banek, Silvia Irigaray. O sea, madres que eran todas que estaban formando parte de este grupo que se llamó Antiimpunidad, que tenía todo un equipo de abogados y asesores, con los cuales ayudaron muchísimo a Trimarco y también me ayudaron a mí, porque si bien mi problemática era de tránsito, yo llevé muchas problemáticas de impunidad de La Pampa. Entre ellos, el tema de las chicas desaparecidas. Y bueno, y ahí yo escucho por primera vez lo que contaba Susana de la trata de personas, de todo lo que se hacía, de todo lo que pasaba. Para mí era una noticia totalmente desconocida. Claro, o sea, yo siempre digo, Silvia, que también nos pasó, y me incluyo, que fue, por lo menos para mí, fue un antes y un después de Andrea López, ¿no? Porque hasta ese momento no conocíamos, o yo por lo menos no, lo que significaba el sistema prostituyente, lo que significaban su cadena, su eslabón, que es la trata de personas, y fue a través de lo que sucedió con Andrea empezar a interpelarnos sobre esas cuestiones para poder desnaturalizar uh-huh. esa situación tan tremenda que vivían y viven tantas mujeres, niñas y compañeras trans. Cintia, Silvia, la tengo a Cintia en mi memoria. Silvia, nosotras recordamos, yo por lo menos recuerdo, la primera aparición de Julia en Canal 3, que apareció de espaldas cuando contaba que Andrea estaba desaparecida. Sí, porque vos estuviste ahí con ella. Sí, estuvimos con Mirta Fiorucci, sí, porque bueno, tenía como mucha vergüenza en explicar y comentar todo lo que había sucedido. Y como te cuento, fue un trabajo de muchos años de poder empoderarla, un trabajo muy fuerte que Mujeres por la Solidaridad acá sostuvo y la acompañó. Sí, pero yo también estuve mucho que ver en esas. Sí, tuve mucho que ver, porque más que nada tuve que ver con el tema de que al llegar a nivel nación y buscar los registros, o sea, porque acá se había puesto que estaba desaparecida, claro. pero no figuraba en ningún lado. O sea, cuando yo voy a Buenos Aires, empezamos a ver, había un registro nacional de desaparición de personas, me voy a La Plata, me voy con todos los datos de ella, la inscribo ahí porque en realidad no estaba, y en realidad todo el sistema, había un sistema antes de búsqueda de personas que encabezaba la Policía Federal que había sido desmembrado. Te estoy hablando año 2004. Claro. Reciente la desaparición de Andrea. Claro. Todo lo que tenía que ver y con la unidad de búsqueda de personas que había estaba totalmente desintegrada. Y eso me llevó a tener, bueno, en su momento, cuando yo hablaba con el doctor Eduardo Luis Duhalde, yo le decía, doctor, yo entiendo muy bien que usted... trabajemos por la memoria de los 30.000 desaparecidos en la República Argentina, pero nosotros se nos están desapareciendo mujeres, se nos están desapareciendo niños y no tenemos ningún método de búsqueda, no hay dentro del Estado un organismo que realmente los busque o haga un seguimiento, porque te cuento cómo era el tema. Cuando desaparece una persona, la policía te elaboraba una planilla y la distribuía y la tiraba por ejemplo por todo el país, pero llegaban así, como llegaban, las metían en cajones. Claro. No tenía forma de automáticamente de estar viendo y hacer un seguimiento sobre lo que había sucedido. De hecho, a mí, cuando yo voy a Buenos Aires y voy al registro, voy acá, voy a varios lugares, a mí me pasaba que el jefe de la brigada, cada vez que volvía de Buenos Aires, me buscaba y me decía, Silvia, ¿dónde queda tal cosa? ¿Quién es tal persona? ¿Quién es tal otra? Uh-huh. Y estaba dando información porque no había una formación para buscar a la gente. No existían organismos ni nada. O sea, yo siempre digo que con el tema de Andrea, a mí en Buenos Aires me llevó a reunirme con todo lo que te imagines. De hecho, con Juan Cabandier, también nos reunimos con Juan porque buscábamos cuál era el método de búsqueda de las abuelas, saber si abuelas o madres de Plaza de Mayo tenían algún sistema de búsqueda especial que nos ayudara con la búsqueda de estas chicas. Bueno, debo decir que después Gandhi, el 24 de abril, esto fue el comienzo, ¿no? Pero el 24 de abril del año 2004 aparece el cuerpo de María Angélica Gandhi, que había estado... Había estado desaparecida 3 meses, pero sí. Bueno, cuando llego a Buenos Aires, eran 2 chicas, era Andrea y era María Angélica, más el reclamo de la madre de Feraude. Entonces descubro todo un mundo nuevo de todo esto, que bueno, nos llevó un montón de tiempo, porque también el tema de Susana no era muy comprensible. Yo, por ejemplo, ese año, en marzo, tuve una reunión con el programa Antiimpunidad, entraron familiares de víctimas de todos los delitos, los de tránsito entramos colados, pero por ejemplo, Trimarco no la pudimos hacer entrar a esa reunión que fue con el ministro Rosati, Parrilli, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, era Díaz Bancalari, Pichetto y otro que se llama Camaño, creo que eran. Sí, otra. No suenan esos nombres, sí, todavía, bueno, ¿no? Sí, bueno, sí. Les estoy hablando año 2004, ¿no? Y ahí estábamos familiares de víctimas de todo. Inclusive estaba hasta Bloomberg. Claro. O sea, estaba De Monti, Bordón, Melman. Era una reunión donde nosotros teníamos que plantear soluciones a los delitos que habían generado la muerte de nuestros hijos. Y no podíamos hacer denuncias, teníamos que, qué sé yo, Melman y De Monti hablaban de los derechos humanos dentro de la policía, formar a la policía en derechos humanos. De Monti, no sé si ustedes recuerdan, es el caso de Ezequiel De Monti, el chico que lo tiraron al río, que no sabía nadar y sí, que se murió. Bueno, sí. Melman, ¿saben quién es? Se cumplieron 20 años. 20 años, muchas veces vino Melman acá, sí, y Melman con varios más me ayudó a armar la Secretaría de Derechos Humanos, que se armó en La Pampa, pero bueno, nosotros medio quedamos de afuera, como muchos organismos que hemos creado, claro, que quedamos de afuera. O sea, digo, como impulso vino desde una organización, digo, y... Imagínate, yo cuando me presento ahí es la primera vez que lo veo a Néstor, y cuando hablo y digo que había en la temática de tránsito, ¿no? Digo, ¿qué hay que hacer acá y matar al presidente para que ustedes legislen? Y se despertó Bancalari y Pichetto, estaban todos redormidos. Y yo no sabía que no se podía denunciar. Entonces me presenté como la madre del crimen perfecto, las madres de tránsito, ¿no? El crimen sin castigo. Y bueno, y ahí arrancó toda una discusión de por qué hablaba yo de matar a Kirchner, porque cuando mataron a Kennedy en Estados Unidos, las 10 personas que dijeron que los tiros no los había hecho Oswald, en 6 meses 9 murieron en siniestros viales, accidentes, y uno envenenado. A partir de ahí se cambió toda la legislación norteamericana, en el año 1967, para que se den una idea, porque el tema del tránsito es también la forma de matar de las mafias, ¿no? Y en esto tenemos cantidad, sí, de casos en la historia. Silvia. Y ahí, bueno, empezamos con todo este tema de que sí, relacionado a la verdad que con Silvia podríamos estar hablando todo el día. Bueno, pero está interesantísimo. Es muy interesante, pero queríamos, sí, puntualizar por la fecha, digo, por el día y por la ocasión. Para puntualizar sobre Andrea. Yo lo que conociste un poco, muy de cerca, sí, la situación de la desaparición de Andrea en ese momento, porque yo lo sé. Sí. Digo, ¿vos considerás que se hizo una buena investigación, que no se perdieron evidencias, que hubo ahí? Estuvo en todo el mal. En el principio. Estuvo todo mal, nosotros teníamos un montón de evidencia, había un montón de evidencia, y bueno, eso, por ejemplo, Melman, como que cada familiar se hizo especialista en su temática. Melman, claro, a través de la violación y los rastros genéticos que quedaron en el cuerpo de su hija, es como que se hizo especialista en la temática de lo que tiene que ver con la recolección de pruebas, con las últimas tecnologías y todo lo demás. Nosotros, con el caso de Andrea, había muchas pruebas, había un rebenque con pelos, había una alfombra con sangre, había... Pero bueno, ¿qué pasó? Todos los relevamientos que se hicieron estuvieron mal hechos. Entonces, cuando se llegó el momento de tener que determinar de dónde venía, qué origen tenía, al estar mal levantados los rastros, no se pudo determinar la carga genética. Todo esto de a través pelos, de, por ejemplo, de todo, de, la de, sangre, todo, de claro, todo, de todo, de todo. Esto tiene mucho que ver con la falta de formación, claro, de la falta de laboratorios que había, la falta de todo. Acá no teníamos absolutamente nada. Hoy, con todos los años que han pasado, se ha avanzado, se han logrado un montón de cosas, pero yo lo que quiero remarcar y que hoy Andrea no está, pero impulsada por todo esto... En el año 2004-2005 se creó por primera vez el registro de menores desaparecidos en la República Argentina. Bien. Porque a mí la temática de trata de Andrea me llevó a estar con un colectivo muy grande de trata de Buenos Aires. Empecé a trabajar mucho con Missing Children. Con Juan Carr también. Con Juan Carr. Yo tengo una foto de Julia con Juan Carr, porque cuando Julia, después de un año, porque ella no podía viajar, era muy difícil viajar. De hecho, con Julia nosotros parábamos en la terminal de ómnibus de Retiro y a veces teníamos dos reuniones y no teníamos dónde dormir y dormíamos en la terminal de ómnibus de Retiro. De hecho, una vuelta a Julia le robaron el bolso y se quedó sin plata, sin nada, porque nos dormimos y nos robaron. Esa era la situación durante muchos años, con muchas madres que yo viajé a Buenos Aires, nosotras parábamos en la terminal. Llegábamos a la mañana temprano, hacíamos todas las reuniones, a las 7, 8 de la tarde nos íbamos a retiro y nos quedábamos ahí hasta que esperábamos al otro día, dormíamos ahí y al otro día íbamos a las otras reuniones que teníamos y nos volvíamos en el colectivo. Silvia, vos que conocés tanto desde el primer momento y que acompañaste a Julia realmente en tantos lugares, vos considerás algo que siempre a una le ronda, ¿no?, por la cabeza. Purreta tuvo un encubrimiento, o sea, digo, ¿lo protegieron? ¿Fue un protegido político? ¿Vos qué pensás? Es tu opinión, por supuesto. Para mí, en realidad, tuvo la impunidad que tuvo por la desidia, por la falta total de formación policial y en su momento la falta de capacitación, porque acá no tenían ni idea. Cada vez que yo venía con un nombre de un, por ejemplo, de un laboratorio, de alguien que te investigaba los genes, me quedaban mirándome y anotaban los nombres, quién era, dónde era. Cuando habíamos conseguido un detector que vos pasabas por el terreno y podía ver si había huesos abajo. Yo te estoy hablando, qué sé yo, ya poné el año 2008, porque nosotros seguíamos buscando y yo cada vez me iba juntando con más gente, ¿no? O sea, de hecho acá vino Trimarco, las primeras veces que vino Trimarco para en mi casa. Después acá se descubrió que uno de los mayores tratantes que había en la República Argentina estaba en Macachín. Exacto, de Luca. Sí, y que nosotros teníamos todo un seguimiento hasta las casitas rojas de Tierra del Fuego. Todo esto había un equipo específico que se había armado del programa. No teníamos acceso a las causas. Yo la acompañaba a Julia, no teníamos abogado. Nosotros, vos imaginate que vino la hermana Marta Peloni por varios casos de impunidad y entre ellos yo me acuerdo siempre cuando nos reunimos con los ministros de la Corte de acá, Suprema, de nuestra provincia. Sí. El Superior Tribunal. Superior Tribunal. Nos reunimos con Marta Peloni y con varios casos. Estaba Gustavo Mellmann, había venido Rosa Bru y entre los temas que tratamos el tema de Andrea López porque le decíamos, no puede ser que la madre no pueda acceder al expediente, porque acá nosotros que teníamos, el Código Penal nuestro decía que solamente podían ser querellantes los herederos forzosos. Y el heredero forzoso de Andrea era su hijo, su niño que estaba en manos de la familia de Purreta. O sea, estaba en nombre de padre. ¿Qué es lo mismo que pasó con el caso Feraude? ¿Por qué el caso Feraude no avanzó? Verónica tenía hijos, pero tenía hijos de Valquinta, que fue la persona sospechoso de haberla asesinado. Y entonces la causa nunca avanzó porque la madre nunca se pudo constituir Ojeda como querellante, porque el Código Penal nuestro preveía que solamente podían ser querellantes los herederos forzosos. Entonces yo recuerdo siempre, no me acuerdo cuál fue el juez, y yo le decía, esto es una barbaridad, porque como madre, ¿qué tenemos que pedir? Que nos matan a nuestra hija y no la podemos defender porque tenemos los nietos que están con el nombre, el apellido del padre que las mató. Claro. O sea, aunque supuestamente las mató. Sí. No podemos acceder a tener justicia. ¿Y sabes qué nos contesta este hombre? Y ese es el problema. Las prostitutas tienen muchos hijos. Ahí hago un punto. Lo que acaba de decir Silvia tiene que ver con cómo fue presentado el caso en ese momento en los medios tradicionales de la provincia de La Pampa. Así es. ¿Vos recordás, Mari? Contanos. ¿A qué te refieres? A la tapa del periódico que cómo presentó el caso en ese entonces de Andrea López. Lo presentaba como una prostituta asesinada. Ah, por supuesto, pero además de que era una prostituta, era una negrita y era pobre además. Uh-huh. Obviamente que acá cabe esta cuestión de la clase, ¿no? Que también tiene que ver con tantas de nuestras compañeras desaparecidas o muertas en situación de prostitución. De sector, que vienen por supuesto de los sectores más humildes y más vulnerables. Ella, Silvia, recién recordaba el caso de María Angélica Gandhi. Lo de María Angélica Gandhi fue en el mismo año que sucedió lo de Andrea. Y sin embargo, ¿dónde está? Se invisibilizó absolutamente porque no hubo una familia, no hubo una mamá, como en el caso de Andrea, que salió a pelearla, a buscar los medios. Y también había una cuestión ahí de 4 o 5 niñas y niños que quedaron absolutamente abandonados. Fue una situación de extrema vulnerabilidad y que se desconoció ese caso y ni siquiera se aportó nada. Es más, hasta el día de hoy tampoco hubo un culpable de la muerte de María Angélica Gandhi. Entonces, sí, está bien, nos retrotraemos a 17 años atrás, a 20 años atrás. ¿Han cambiado las cosas hoy? Yo asistí a esa gente de Gandhi, yo lo sé. Pero en total soledad, en total soledad. Y encima con casos de esas niñas que quedaron vulneradas y encima después sufrieron fueron ultrajadas, uh-huh, las hijas de ella. Una situación de total soledad, ¿no? Algo que me parece interesante también de lo que dijiste, Mari, es que en la primera entrevista que da Julia para el Canal 3, ella sale de espaldas. De espalda, porque en ese momento ella estaba avergonzada sobre, uh-huh, todas las cosas, que ella misma lo reconoce hoy en día, que no quería enfrentar las cámaras, que le daba vergüenza, uh-huh, reconocer un montón de cosas. Por suerte, bueno, con el tiempo, más allá de todo el dolor y el sufrimiento, Julia pudo hacerse fuerte y seguir peleando, porque ella nos enseñó, yo lo decía hoy, nunca vamos a bajar los brazos porque Julia nunca los bajó. Uh-huh. Entonces, en esa línea estamos. Yo le quería preguntar a Silvia, porque se habló de que hubo excavaciones buscando el cuerpo, uh-huh, de Andrea, y Silvia estuvo presente en algunas. ¿Nos querés contar, Silvia? Sí, la acompañé en varias oportunidades a Julia. Una también fue donde ellos habían estado viviendo juntos. ¿En la casa? En la casa, sí, que se presumía que estaba en la parte de atrás. Sí. Y que yo después en un campo. Y después también me costó viví una situación muy particular porque, como les comento, que hicimos todas redes y nos íbamos enterando que pasaba tal cosa en tal lugar o no. Yo tenía contacto muy directo con Susana Trimarco y con un jefe de policía que todavía no se había hecho la división de trata, porque también después con Julia, cuando Susana Trimarco logra llegar y tiene el reconocimiento y es amparada por el embajador norteamericano, inaugura la fundación, ahí vamos con Julia Tucumán. Una fundación María increíble, de María de los Ángeles. Nosotros habíamos estado en otras oportunidades en su casa, uh-huh, como Susana estaba acá. ¿Qué me pasaba con estos contactos directos? Por ahí, cuando Susana había alguna persona que decía que era parecida a Andrea, nosotros trabajamos mucho, porque a lo largo de todo esto se empezó a descubrir que estaban todas las policías locales y provinciales estaban conectadas. Entonces, cuando empezamos a trabajar el tema de trata, nosotras, con Trimarco y varias personas más que trabajábamos la problemática buscando, en ese momento estaba la mamá de Fernanda, después se fue Fernanda sumando Aguirre, gente, sí, se fue sumando gente, Aguirre, sí, que después murió la mamá de Fernanda. Bueno, nosotros nos derivaron directamente con Eschenone, que era el jefe de Gendarmería Nacional. Nosotros empezamos a trabajar con la Gendarmería Nacional, que a su vez cuenta con un equipamiento técnico impresionante que yo lo utilicé para un caso después. Esta vinculación que tuve con Eschenone la utilicé para un caso que tuve en La Pampa, el caso Schlenker, cuando volvimos a abrir el cuerpo de Schlenker en el cementerio de Jacinto Arauz. Te digo porque, bueno, el hecho de... Yo vivía en Buenos Aires, estaba todos los meses en Buenos Aires, con toda esta gente que, bueno, está con lo último porque es la necesidad de buscar justicia y también de saber qué ha pasado y contar con un montón de cosas que acá en La Pampa ni se soñaba, ni teníamos, ni nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me pasó de que me llama Trimarco de que había una chica con los datos muy parecidos a Andrea en Belleville y que se iba a hacer un allanamiento. Esto te hablo todo en ese momento, que era todo muy encriptado, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me avisan, qué sé yo, me tuve que ir a Julia no pudo viajar en ese momento. Tuvimos que ir a ver el cabaret un día antes del allanamiento. Yo me voy en el TUS, que es el único colectivo que iba a Córdoba, lechero. Es un lechero, sí. Que me acuerdo que iba, que viajé con Antonio Escara, que Antonio iba a ver la no sé qué cosa de algo de también a Córdoba, me recuerdo mucho eso porque hacía muchos años que no veía a Antonio y viajábamos juntos en ese colectivo, él iba por una cosa de la cooperativa y yo iba, no podía decirle por qué iba, y bueno, y en realidad, bueno, llego ahí con la gente de Gendarmería, se hace el allanamiento a este prostíbulo de noche. Y bueno, en el prostíbulo así no había nada, no se veía nada, qué sé yo, pero se iba con perros. Una tecnología, uh-huh, una cosa increíble lo que tenían los tipos. Y empezamos a avanzar en los patios de atrás, y en el patio de atrás del cabaret había pozos, así, con unos palos, donde estaban chicas atadas con esposas. O sea, estaban escondidas en los pozos, en la tierra misma, ¿me entendés? Un pozo en la tierra, y las chicas ahí. Habló. Había seis, Silvia, me contaste. 2005, una cosa así. Una con un niño de 3 años y fue fuertísimo, porque en media de la noche eso, una cosa... Y vos sabés qué pasó, las llevaron detenidas a las chicas, o sea, las rescatan de ahí, pero se las lleva a un hospital, y en el hospital después se sacan las fotos, porque ellas las esposan en el hospital, tenían las espaldas con cigarrillos, quemadas. Había imágenes y todo eso lo tiene el INADI de Córdoba, porque todo eso se quedó capturado gracias al INADI de Córdoba, que después el INADI hizo un trabajo enorme ahí para que esas niñas, esas chicas que habían sido secuestradas, sean consideradas víctimas, porque a ellas se las detiene porque están ejerciendo la prostitución. Claro. Pero no porque estaban así. Que no es un delito. No, bueno, pero los proxenetas, es un trabajo. Bueno, ¿qué pasó con los proxenetas que estaban ahí? Claro. Nada. Ese el es tipo, el punto. El tipo, por ejemplo, era el presidente del Rotary de Belleville. Uh-huh. Para que te des una idea, cómo estaba la estructura mental, social y jurídica, uh-huh, en ese momento en nuestro país, ¿no? Y todo lo que ha avanzado. Y bueno, que yo la felicito, y felicito al colectivo de mujeres, porque la verdad que es impresionante. Ojalá nosotros pudiéramos tener las de tránsito, la fuerza que han tenido ustedes de lograr las leyes y las cosas. Y bueno, me saco el sombrero. Nosotros todavía nos falta un montón. No, pero bueno, pero a acá todas vamos, nos falta. Si bien vamos por el camino correcto y sabemos que es el camino... Y que ha habido muchos escollos, siempre esto es así, ¿no? Es como dos pasos para adelante, uno para atrás, pero bueno. Bueno, y un tema particular, porque yo me alejo de este tema, porque, bueno, yo trabajaba todos los temas de impunidad en la provincia de La Pampa, como te dije, caso Slenker, yo llevé el caso Canales, lo llevé a Washington, a la Corte Interamericana, uh-huh, de Derechos Humanos, gracias también al ministro Rosati, y que pude hacer la presentación de tránsito, gracias a eso. Yo me alejo porque... A mí me empezaron a llamar los tratantes y me decían qué ropa tenía mi niño, y bueno, y agradezco muchísimo, porque fue el último año de Néstor Kirchner, a mí me envió abogados para proteger mi integridad, se hizo una nota acá, y yo durante 5 años tuve custodia, durante más porque de 5 estaba años. Amenazada. Estaba amenazada, y por eso dejé la temática de trata, porque es muy, muy difícil. Y además, cuando vos no tenés recursos y no tenés espalda y no tenés un lugar donde no podía todo. No, claro que no. Chicas, tengo una pregunta para realizarles. En los últimos días todos estamos conmovidos por el femicidio de Úrsula Baillo, joven, que fue asesinada en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Sí. Ayer veía varias compañeras que posteaban una frase muy simbólica que decía: todos conocemos o todos tenemos una amiga violentada, uh-huh, pero no un amigo violento. Y esto habla de el pacto de silencio. ¿Creen que en el caso de Andrea López sobrevive un pacto de silencio que podría esclarecer este caso o aportar algunos datos de este caso? Mira, mi opinión personal es que siempre digo que lo que sucedió con Andrea nos interpeló a toda la sociedad pampeana, nos interpeló. Tuvimos la posibilidad de reflexionar, como dije hace un rato, de visibilizar lo que significa el sistema prostibulario con todo lo que trae a su alrededor. Yo creo que en muchos sectores, en muchos aspectos, se ha podido reflexionar sobre eso y se ha podido desnaturalizar. De todas maneras, yo considero que sí, que todavía sigue siendo el privilegio de los varones. Siempre yo digo también, sin demanda no habría oferta. Uh-huh. Y hoy, hablando también del caso puntual de Andrea, y justamente lo estaba hablando con un comisario, yo le decía, ¿cómo se puede entender la cabeza de un proxeneta y femicida como Víctor Purreta? Yo creo que él fue, mientras Andrea vivió, fue el dueño de la vida de Andrea. Y cuando la mató, él sigue siendo el dueño del cuerpo de Andrea. Uh-huh. Es como que nos muestra que él todavía sigue siendo el que domina la situación. Yo para mí es un psicópata perverso, porque ni siquiera le cabe la posibilidad de pensar que en algún momento no solamente reconozca lo que hizo, sino sentir algún arrepentimiento o algún remordimiento, ni siquiera considerando que un hijo. Y también me parece que es una manera de que sigue violentando a la familia, sobre todo. Quiero hacer ese análisis de Purreta, porque si no, no me podría entrar en la cabeza qué pasa por su cabeza. Uh-huh. Creo que es una perversión absoluta. Pero sí entiendo que sigue habiendo este pacto entre los varones, porque el patriarcado les da ese privilegio y ese derecho entre comillas, de someter, de violentar, de disponer de los cuerpos. Y me parece que todavía falta por ese lado una amplia reflexión para que se generen nuevas masculinidades, ¿no? Que se puede ser hombre de otra manera. Me parece que todavía nos falta mucho. También apunto por ese lado al tema de la ESI, que me parece fundamental también para formar las cabezas de las jóvenes y los jóvenes. Nos falta un largo camino todavía. Paso un mensaje de nuestros oyentes que nos están escuchando, participan de este chat abierto, público y popular de Radio Kermés. Muy interesante nota, 17 años buscando el cuerpo de Andrea, que nunca pare la investigación, nos dice aquí un oyente. Seguramente vamos a estar hablando, dándole cobertura a este tema, porque es realmente central. En este día, 17 años se cumplen hoy del femicidio y la desaparición. Realmente para mí fue un gusto, un honor, un placer poder estar aquí compartiendo la mañana con ustedes. Silvia, ¿querés decir algo más? Yo lo que quiero decir es que Andrea no está, pero la búsqueda de ella ha hecho crear como yo les conté, ¿no? El registro de menores desaparecidos en la República Argentina. Que estoy ahí con la gente de Missing Children y Rosati, y yo digo, bueno, vos, Andrea, no estás, pero hiciste crear este registro que es único en el país a nivel nacional y que ha salvado y salva diariamente a tantas niñas. Uh-huh. Y esto ha sido también a veces lo que uno a veces se tiene que plantear cuando las personas que hemos amado han desaparecido y nosotros estamos trabajando en pos de ellas, ¿qué queda después de todo esto? Como yo digo, yo a mi hijo no lo pude salvar, pero yo sé que con el laburo de Estrellas estoy salvando muchos más. O sea, hay muchos que se han salvado gracias a la concientización y a la reflexión. Y yo digo, bueno, Andrea, no estás, pero Andrea, vos no sabes la cantidad de niños que has salvado de las redes y de los secuestros terribles que han vivido. Y bueno, yo creo y digo siempre, este registro en lo que corresponde a mí, y trabajé tanto en él, es en honor a Andrea López. Ya lo creo. Yo lo único que quiero decir es que esto, ¿no? Reivindicando la lucha de Silvia, de Julia y de tantas madres que han transformado ese dolor personal tan fuerte y tan profundo en una lucha colectiva. Eso para mí es maravilloso. Nosotras que pertenecemos a los movimientos feministas, lo que podemos hacer, por supuesto, es sostenerlas y acompañarlas, pero las vivencias de ellas son intransferibles. María Servino, Silvia González, muchas gracias. Son las 12:06 de la mañana y se nos fue Radiocracia de Verano.